Me está esperando Jesús Domingo, director de Recursos Humanos de MAU San Miguel. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntame, porque el claim es muy bueno, ¿eh? Set de avanzar. ¿Qué es esto, Jesús? Bueno, Set de avanzar es una nueva marca empleadora que vamos a utilizar, que estamos ya utilizando en la compañía, y lo que queremos es reivindicar nuestro compromiso con el empleo de calidad. Y para ello lo que tratamos es de poner en marcha la importancia de nuestros valores, la importancia de la tipo de compañía que somos, una compañía líder, una compañía de las mejores para trabajar sin duda, y tener una referencia que nos impulse a desarrollar nuestros profesionales, y es lo más importante de nuestra organización. Por ello queremos aportar por lo interno y por lo externo. ¿Y qué acciones estáis desarrollando para retener y atraer? Mira que hablamos de este tema, el talento en estos momentos, Jesús. Bueno, para nosotros, en MAU San Miguel, las personas están en el centro de nuestra estrategia y, por tanto, es la mejor manera de retener a las personas dentro de nuestra organización. Y para atraer a las personas, lo que queremos es demostrar que somos una empresa con un carácter único, comprometido, un esfuerzo por crear y formar parte de los momentos especiales de los trabajadores, de nuestros consumidores, y por esa obligación que tenemos de acompañar a nuestros profesionales en su crecimiento en esta organización que es muy humana y que es un referente social y de sostenibilidad. Por último, una cuestión. ¿Qué perfiles estáis buscando? Y sobre todo, tengo mucho interés si ha cambiado algo desde la pandemia lo que estáis buscando. Bueno, decir que nada ha cambiado no sería cierto. La verdad es que nosotros ya buscamos perfiles muy digitales, de gente muy comprometida y donde el factor confianza va a ser básico para poderles gestionar de esta nueva manera que nos obliga a, en estos momentos, la pandemia y, por tanto, el futuro, ¿eh? Que es gente que sepa gestionar en la distancia y gente que sepa gestionar estos nuevos colectivos y nuestras nuevas formas de trabajar. En 30 segundos, Jesús, qué importante, ¿eh?, la función que estáis desarrollando, Recursos Humanos, más que nunca, y lo pongo en titular, en primer plano. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que nos hemos convertido, porque las personas es lo más importante para las organizaciones, digamos, lo que queramos, en un factor estratégico que tiene que ayudar a nuestros CEOs a hacer evolucionar la cultura y la transformación de nuestra organización. Jesús Domingo, director de Recursos Humanos de MAU San Miguel, saludamos a todos los hombres y mujeres de MAU San Miguel, aunque una hora muy buena para consumir alguno de sus productos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, saludos. Pues un abrazo muy fuerte.